Bueno, desde este programa que se alimenta tanto del Tundra, no solamente presencialmente, sino de sus propuestas, le preparamos este humilde regalito con gente que habitualmente ronda la esquina de Durazno en Convención. Así que, bueno, larga vida al Tundra. Les dejamos con este breve homenaje de todo corazón, de mi corazón y del corazón de todas las personas que participaron. Vamos, Riazón. Hola, soy Jorge Portillo y le quiero mandar un gran abrazo a Nahuel y felicitarlo por estos 5 años de Tundra. La verdad que Montevideo necesitaba un lugar así receptivo, con propuestas variadas, donde la música extraña tiene su lugar y es bienvenida. Y no sé, y bueno, y como siempre le digo a él, larga vida al Tundra. Hola. Bueno, le quiero desear un gran y muy feliz cumpleaños al mejor bar del mundo, que sin duda también va a ser un refugio cultural y amoroso en estos tiempos que se vienen. Así que larga vida en Tundra. Abrazo. Hola, mi nombre es Anina Santero y quería mandarle un abrazo grande a la gente del Tundra. Muy feliz cumpleaños. Gracias por 5 años de música, de buenos momentos, de amigos. Es un lugar para mí que es más que un boliche. Es eso, es mi boliche de cabecera. Es el lugar donde sé que puedo encontrar la música que me gusta, que es un lugar abierto a la diversidad, que da oportunidades a todos los artistas, así que gracias. Un abrazo grande, grande a Nahuel, que siempre estuvo al frente ahí, dándole para adelante, con las dificultades que también lleva a tener un boliche. Así que Nahu, abrazo grandote, vamos arriba, estamos ahí siempre para apoyar, para ayudar, y bueno, nos vemos el viernes y el sábado para cantarle que lo cumpla feliz al Tundra. Y bueno, de nuevo, gracias por estos 5 años de amistad y música. Abrazo grande a todos. Hola, acá les habla Marcos Clash. Quería mandarle un abrazo grande a Nahuel y a Caro. Felicitaciones por los 5 años del Tundra. Y bueno, vamos a seguir así, vamos arriba, por muchos años más. Abrazo grande. Buenas, acá Jonas de DSM, le quiero mandar un abrazo grande a todo el Tundra Bar y a todo el equipo que lo hacen posible. La verdad, de tocar en el Tundra es como tocar en casa, y ir a compartir algo con amigos es exactamente eso. Yo personalmente lo siento como mi segunda casa a la hora de querer hacer algo, y todos los DSM también. Estamos muy agradecidos que existan y vamos arriba por muchos años más, mucho rock and roll más y mucha afinidad más. Muchas gracias de nuevo y aguante, chiquilines. Vamos arriba. Hola, yo soy Vera y en esta oportunidad le quiero mandar un saludo muy especial al 5º aniversario del Bar Tundra, el querido Tundra Bar, un lugar que abre sus puertas para que muchos músicos, artistas que necesitan expresarse, compartir su arte, su música, encuentran ahí un lugar completamente abierto a todas las propuestas, en el cual Nahuel, Caro, todos los chicos que atienden, hacen como que el Tundra fuera tu segunda casa. Así que bueno, vale la pena celebrar cuando hay gente que lleva a cabo movidas como esta, como es el Tundra Bar, que es con todo el amor del mundo de todos los que forman parte de él, Caro, Nahuel, los chicos que atienden, Flor, Esteban y el Ruso, no me quería olvidar de ninguno. Así que bueno, a todos ustedes, felicitaciones por todo lo que hacen siempre, un aporte muy muy importante a mucha gente que está en la movida under y que cuenta con este lugar como su segunda casa, como lugar de toque fijo, lugar de encuentro. Nada, es re especial el Tundra para mí y para mucha gente también, así que bueno, este fin de semana se celebra con todo, hoy y mañana, a no faltar, que en los 2 días hay propuestas imperdibles. Bueno, el Tundra, escenario en Montevideo, así lo siento también como una de mis casas. Yo ya no vivo en Montevideo y cada vez que voy a tocar es ahí el 80% de las veces. Siento muy cómodo, tanto cuando tocamos con Tundra Total, como con los Sniders, que festejamos un cumpleaños, creo que el tercero o el segundo, Y ahora con los iraquíes, sabes, así de llegar y sentirte cómodo. Y, o sea, no existen bolicheros así como Nahuel ya, por lo menos. Me parece a mí es un bolichero muy independiente que tiene que seguir existiendo. Que cumplió uno de sus sueños, me parece, que es tener un boliche y que toquen bandas. Y lo lleva adelante y hay que ayudarlo un poco también a Nahuel. El ciclo No te gustan las películas de terror también nació ahí. Nació una charla con Nahuel de qué hacer los lunes jueves o algo así. De pasar películas. Y bueno, y ahí surgió el ciclo. Por eso todas las primeras fechas de todos los años se hacen en el Tundra como una cábala y como un agradecimiento. Y bueno, que siga el Tundra y hay que luchar. Y cuando uno esté ahí todo drogado, pasándola bien, y lo ve a Nahuel un poco preocupado, hay que acercarse y preguntarle si precisa una mano. Y con eso ya es nuestro aporte. Bueno, por 5 y por 50 y por 1000 años más, el Tundra de Chicle Negro, salud. Hola, soy Claudio Martínez y bueno, quiero mandarle un abrazo enorme a Nahuel, a Caro, a Flor, a Esteban, al Ruso y a toda la gente divina de Tundra, que es el lugar más hermoso que hay en todo el territorio. Bueno, un saludo para todos los oyentes de Radio Pedal. Yo soy Nacho Ibarlucea, también conocido como Dr. Menso, y cuando soy artista toco en Mareos, los Oxford y Dr. Menso Gete Chips. Cuando soy atleta juego al fútbol en el Virrata, en el Augusto Fútbol Club, y entreno con Russo y Nahuel. Pero cuando quiero mezclar el arte y el deporte con Ferneo Campari, lo hago en el Tundra Bar, que es el bastión del indie montevideano. Entonces por eso les quiero mandar un saludo en este cumple número 6 y un brindis por muchos 6 más. Buenas noches, Diego, y a toda la audiencia de Universos Paralelos y de Radio Pedal. Aquí Leo Borges, deseándoles un feliz cumpleaños al Tundra, al Tundrita, para quienes le tenemos por ahí un cariño especial a este lugar, que coincidimos que creo que tiene vida propia y una energía muy particular, que quienes vamos seguido al Tundra sabemos de qué estamos hablando, y es resultado de la cantidad de gente y de propuestas y de arte que ha pasado por ahí. Bueno, y el Tundra para mí, sin dudas, hoy por hoy es la cuna del under montevideano, de eso no me cabe ninguna duda, y del noise en particular y del crecimiento de la música experimental en general. Creo que es gracias al Tundra por abrir siempre las puertas del bar a cualquier tipo de propuesta loca que pase por ahí. Y bueno, que sin duda será en estos años rancios que por ahí nos esperan. Va a ser una trinchera para reagruparnos y pensarnos de forma colectiva. Y bueno, así que saludo al Tundra y especialmente a Nahuel por estos 5 años y por muchísimos más. Abrazo grande. Bueno, seguidito a todo este malón de saludos y afectos que le hicieron llegar, toda la gente que se colgó, gente divina, gente que se colgó enseguida con la propuesta de decirle vamos a hacerle llegar un saludito al Tundra. Bueno, además a todos ellos, a todos los que participaron. También a no me quiero olvidar de Andrea, de Pupila Cadra, perdón, que colaboró también en recaudar un poco estos audios y demás para hacérselo llegar a la gente del Tundra. Nosotros nos sumamos el saludo y les deseamos larga vida al Tundra. Seguimos escuchando la Orgasmia y pegadito esto a Meva, que está golpeando la puerta en este momento. Vamos arriba. Es que ya no les creo cuando